otra historia con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. ¿Qué tal, amigos oyentes de Radio Bolivariana? Sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, en algún programa anterior usted se refería al tema de la libertad, y como en estos tiempos anda tan en boga el tema de la libertad de expresión, qué bueno sería que usted nos cuente un poco o nos amplíe un poco el tema, este tema de la libertad, y por ejemplo en los asuntos sagrados, hasta dónde lo sagrado y saber qué es lo sagrado puede ser, digamos, objeto de sátiras o de burlas por parte de otras personas. A ver, si lo sagrado es la conclusión de lo ético, lo político y lo científico, eso pues lo manejaban muy bien los medievales, cuando se decía la ética es el cuidado de mí mismo para ser aceptado por los otros, la política es el cuidado del otro para que esté en condiciones de hacer comunidad conmigo, por eso lo cuido, por eso lo educo, por eso le doy posibilidades, a fin de que dentro de lo político, que se podría leer como polietos, como la diversidad múltiple, pero que me permite o nos permite configurar un grupo. Y luego lo científico, que era el cuidado de las cosas, y como resultado del cuidado de mí, del cuidado del otro, del cuidado de las cosas, aparece lo que es sagrado. ¿Qué cosas van a ser sagradas? Lo primero que va a ser sagrado, pues, es la vida. Porque lo sagrado es todo aquello que nos permite vivir bien. Por eso cuando se rompe la ética, se rompe lo sagrado. Cuando se rompe lo político, se rompe lo sagrado. Y cuando se rompe el orden de las cosas, la ciencia, se rompe lo sagrado. Te viene un cuento que va a ser muy importante. La ética, la política, la ciencia solamente la pueden llevar a cabo los vivos. Y para poder desarrollar esos tres términos, ética, política y ciencia, aparece lo sagrado, estar vivo. La vida como algo que se va a respetar para que se pueda hacer un ejercicio amplio y cada vez mejorado de lo ético, de lo político y de lo científico. Entonces viene un problema muy grande en Occidente y en Oriente, pues también, que es qué pasa cuando se irrespeta la vida. Y la vida se irrespeta de muchas maneras. Matando al otro, que es lo más dramático, que sería uno de los grandes tabúes, que realmente se va volviendo como algo permisivo, porque el hombre maneja tres tabúes fundamentales, que es el canibalismo, el incesto y el asesinato. Esos serían los tres grandes tabúes. Lo que está prohibido porque me deshumaniza. Entonces el canibalismo, comerse a otro, ya nos coloca en condición inferior a los mismos animales. Es muy difícil que un perro se coma un perro, que un lobo se coma un lobo, o que una gallina se coma una gallina. De hecho, cuando aparecen las famosas vacas locas es porque les dan carne. ¿Cierto? Les muelen otras carnes y todo el sistema de la vaca entra en caos. ¿Cierto? Entonces el canibalismo, el incesto y el matar a otro. Pero ese matar a otro ha sido un irrespeto permanente a lo largo de la historia. Entonces viene esa pregunta, por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, donde se hicieron las batallas de los tontos, donde unos generales y unos condes y unos duques que estaban metidos en esa Primera Guerra Mundial empujaron a la muerte a miles de jóvenes simplemente para que los mataran. Entonces viene esa pregunta, ¿cuánto se perdió en esa gente que mandaron a matar en cuestiones de ética? ¿Cuántos comportamientos nuevos hubieran generado esas personas? ¿Cuántas formas políticas nuevas hubieran generado esas personas? ¿Y cuántas formas científicas hubieran generado esas personas? O sea, ¿qué se perdió ahí? Se perdió civilización, se perdió cultura. Todo por un irrespeto a la vida. Es algo que hemos comentado aquí, ¿qué sucede cuando se mata a alguien? ¿Qué significa matar a alguien? ¿Qué matan en ese alguien? ¿Qué mataron? Es lo que pasó en los campos de exterminio. ¿Qué mataron? Me acuerdo de una novela de Erich Haeckel, el gran escritor austriaco, que se llama Adiós a Sidoní. ¿Qué matan en Sidoní? Sidoní es una pequeña gitana a la que le ponen una etiqueta, le aplican el dispositivo del racial, o sea, usted no pertenece a la raza aria, usted tiene que ser confinada, etcétera, y esta niña va a dar a Auschwitz. ¿Qué mataron en Sidoní? Sidoní tenía sueños, Sidoní tenía planes, Sidoní se estaba situando en el mundo, y al anular a Sidoní, ¿qué mataron en Sidoní? Esto pues para poner un ejemplo de que matan en una persona. Por eso el Talmud de pronto es muy agresivo con una frase que dice matar a una persona es matar media humanidad. No solamente por la cantidad de personas o de generaciones que esta persona que han matado pudo haber generado, sino porque le mataron en él posibilidades humanas, dejar de ser menos animales. Entonces, con un acto brutal, animal, pues es que no es animal, porque los animales no matan a los de su propia especie, luchan con ellos, pero no los matan. Esto, matar a otro, lo que eso significa. Entonces, lo primero que va a ser sagrado es la vida, porque lo que tenemos en el mundo, los logros que hemos alcanzado, los dan los que están vivos. O sea, yo en este momento estoy hablando frente a un micrófono y tengo que agradecer que hubo gente durante, qué sé yo, 100 años trabajando la posibilidad de transmitir ondas y llegaron algunos que estaban vivos al micrófono. Si esos señores los matan, no estaría hablando por un micrófono. Entonces es algo como que no tenemos en cuenta. Ahora, el que está vivo va a tener un lugar en la tierra y ese lugar lo convierte en un sitio que él sacraliza. Hay algo que en alemán se llama Heimat, la patria. Es el lugar donde yo me desarrollo en términos humanos, en términos productivos, en términos sociales, en términos de conocimiento, y a partir de ahí construyo una forma de vida que defenderé contra todo aquel que me la quiera quitar. Entonces viene, ¿qué hay en esa Heimat? ¿Qué hay en esa patria? En esa patria, lo primero que el hombre a lo largo de la historia construyó fue la familia. Entonces la familia es sagrada, completamente sagrada, porque es gente de una misma especie que se reconoce inmediatamente como prójimo. O sea, usted es próximo a mí y que hereda la tradición de esa familia. Hay algo muy importante, yo no heredo las tradiciones del lugar donde nazco, sino que heredo las tradiciones de la familia donde nazco. Se dan casos, por ejemplo, de cuando los novelistas son muy claros, donde su primer territorio es la familia, y ahí están todos los conflictos humanos, ahí están todos los logros que ha hecho esa familia. Y a uno le aparece la vida, es la familia, y la familia es la que me va a crear el espacio seguro. Ahora, ¿qué pasa cuando se destruye la familia? ¿Qué sucede? O cuando alguien la emprende contra la familia, cuando desmoronan el concepto familiar, que fue lo que pasó en el siglo XX, promoviendo la individualidad, terminan afectando el grupo familiar, que es el que sobrevive, porque es que nosotros somos animales de rebaño. Yo solo no soy capaz de hacer nada. Yo solo, sin comunidad, no logro entender bien el mundo, porque es que la familia es un lugar donde la confrontación es permanente, donde nos vemos crecer, donde soñamos, donde hay grandes discusiones, que es propio de cualquier familia que suceda eso. Yo me acuerdo la gran novela de Fiódor Dostoyevsky, Los hermanos Karamazov, que es la biografía de Dostoyevsky prácticamente, la última novela que él escribe, y se refugia en la familia para entender conceptos como creencias, unidad familiar, asuntos de sangre, movilidad dentro del espacio. Es una de las novelas familiares más interesantes que uno puede leer, con todos los conflictos que tenía esa familia, pero que es capaz de generar dentro de una familia un montón de personas que ven el mundo de manera distinta, y a pesar de las diferencias con las que ven el mundo, se unen porque son hermanos. Se unen, entonces uno va a entender a Iván y Alyosha, que es prácticamente un santo dentro de una familia completamente disfuncional, y cómo respeta a su hermano a pesar de las diferencias de creencias, pero sabe que ese es su hermano. Por eso aparece un personaje que siempre se lo mira con mucho cuidado en la historia, que es el renegado, ese que jura de su familia. Porque eso pasa mucho con los conversos. Te reniega de la tradición, de la familia, no los incluye. La familia es un elemento incluyente. Por eso, por la familia se hará lo que sea. Y por eso es sagrada, porque es a partir de la familia que se crean las sociedades. Hoy en día le están diciendo a un hombre, ya que no hay familia, pues la sociedad hay que crearla a partir de la comunidad empresarial, a partir de la comunidad religiosa, etcétera. Sí, eso está bien, pero en la familia yo nunca soy un extraño. En una gran comunidad tengo muchas posibilidades de ser un extraño. Uh-huh. Entonces viene eso que es sagrado y que es posible porque estoy vivo, o sea, que cuando se mata a alguien, adiós familia. Va a ser sagrado lo que yo creo. Es que la creencia es una seguridad que se da a la persona para estar en el mundo. O cuando la emprenden contra una creencia, que eso no se puede probar, que eso es pura imaginación, lo que sea, es lo de menos. Hay una palabra en hebreo que es emuná, y es creer en lo que es necesario que exista para que yo esté bien, así no exista. Pero ahí viene un cuento tremendo. Un científico cree en los principios, que es un acto de fe. O sea, la ciencia parte de algo que se supone que fue así. Se supone. O sea, es creer. Entonces, Hawking dice, el mundo se hace a través del Big Bang, una gran explosión. ¿Por qué se dio la explosión? ¿O hasta qué punto la explosión es cierta? Pues no sabemos. realmente estamos creyendo que fue a partir de una explosión. Ahora, como creo que fue a partir de una explosión, encuentro en los resultados de esa explosión la explicación a muchas cosas del mundo. Es una cosa, por ejemplo, que yo gozo con mis extraterrestres, que tendrían que entender los extraterrestres. Esto es como parten de algo que no pueden probar y eso les sirve para mejorar sus condiciones. Que eso es tremendo. ¿Cierto? Lo mismo pasa con las creencias religiosas. Pero Memo, aquí habría un pero muy grande. ¿Qué pasa cuando la gente cree en algo que a la postre resulta ser peligroso para otros? Esa sí es una buena pregunta, porque si yo creo y no soy tolerante, esa creencia no me está sirviendo para nada. Ahí sí viene un problema grave. Yo no puedo considerar que el otro está equivocado. El otro va por un camino y ese camino le da seguridad. Una gran seguridad. Si un indio piel roja cree en Manitú como el gran espíritu ordenador del mundo, entendiendo a Manitú, entiendo el orden del mundo. Y yo no puedo decir que el otro está equivocado. El otro cogió un camino. Simplemente cogió un camino. Yo creo que uno de los problemas graves que hemos tenido en Occidente es entrar a demeritar lo que el otro cree. Se dice que Israel inventa el monoteísmo, o los judíos inventan el monoteísmo, yo no creo, inventan el Dios de Israel. Este Dios nos va a servir a nosotros, y respetamos los de los cananeos, los de los amorreos, no hay problema, queridos, tengan el suyo, que se ajuste a cómo quieren ustedes entender el mundo. Ahora, si quieren algo de lo que yo creo, se lo regalo. Que es lo que hicieron los judíos con la Torá, con los primeros 5 libros de la Biblia, lo regalamos, lo quieren aplicar, aplíquenlo, no hay problema. Pero se diseña para que un grupo humano tenga un camino para configurar el sentido de estar vivo, porque esa es la creencia. O sea, entonces el uno cree Buda, que es una religión que no tiene Dios, por ejemplo. Cree en el crecimiento personal, reconocimiento de errores como camino. Ah, muy interesante. A usted le sirve y a usted le da confianza. Muy bien. Hay una señora que tiene sus anticos, les prende velas, ella cree en eso y está segura de que si está el santico, de que si le hizo la oración, ella va a lograr algo. Entonces, ¿por qué le voy a quitar ese algo? No puedo. No puedo, porque la creencia es simplemente confianza en la vida. Pero no sería solamente un problema de Occidente. Demeritar las creencias de otros también es un problema de algunos en Oriente. Los muy poquitos. Hoy en día se han, claro, ya con la Guerra Fría y con los resultados de lo que está sucediendo en el mundo, porque el hombre tiene una capacidad enorme de aprender lo peor. Porque cada vez que aparece una palabra para nombrar lo peor, el hombre la aplica. Matanza, masacre, persecución, que eso era lo que decía Feuerbach. Nosotros, ¿cómo somos capaces de poner en práctica lo peor y no poner en práctica lo mejor, que también es una palabra? Porque somos capaces de decir belleza y no lo hacemos. Porque somos capaces de decir tranquilidad y no la tenemos. Porque somos capaces de hablar de paz y nos cuesta tanto configurar una paz. Hable de destrucción, ya lo hacemos. Entonces en Oriente se comienzan a dar, hay una acción-reacción. Viene ese primer problema, ¿cuál es la causa de que un pueblo odia a otro? Porque son distintos, porque confraternizaron mal, porque el otro fue despreciado. Que me llama mucho la atención, por ejemplo, como los griegos despreciaban a los persas y los llamaron bárbaros. y los persas eran más avanzados que los griegos. Eran mejores arquitectos, mejores ingenieros, comían mejor, se vestían mejor, grandes tejedores. De hecho, fueron los persas los que provocan la caída del Imperio Romano en el siglo V. ¿Cierto? Son esos ejércitos que empiezan a destruir el Imperio Romano. Eran poderosísimos, pero se nos quedaron a nivel de bárbaros. Se nos quedaron a nivel, ellos no filosofan, ellos no escriben literatura, ellos fueron los primeros que imaginaron el mundo, pero hubo un señor que los despreció. Entonces ustedes son bárbaros, ¿por qué? Porque no hablan griego. Y nosotros nos quedamos con la idea griega. Los que no sean como nosotros son bárbaros, los que no sean como nosotros son salvajes. Lo legitimó el siglo XIX con los países colonialistas. Ya, que ya es un país que invade a otro. Desde el descubrimiento de América viene el desprecio. El desprecio por el otro, es que son unos salvajes. Yo no voy a defender a los americanos, que eran unos santos, que se mantenían abrazando a todo el que encontraban en el camino. No, aquí se estaban matando también. Los precolombinos se invadían, hacían 20.000 cosas, pero habían dos imperios muy claros, el imperio azteca y el imperio inca. Eran imperios con gobernadores, con jueces, recolectores de impuestos, arquitectos, maestros, médicos, gente que sabía de medicina, que sabía de hacer herramientas, que sabía manejar esta tierra. Lo que pasaba pues con los Zenúes y la Mojana, esa zona al sur de Bolívar donde habían grandes inundaciones, y los Zenúes a través de una serie de canales, de caños, controlaban esas inundaciones. Pero como eso se despreció, esa zona se inunda. Entonces nos perdimos el conocimiento de los Zenúes, nos perdimos el conocimiento arquitectónico, porque los incas construyeron, quedan algunos rastros, ¿cierto? Pero llega el asunto del desprecio, lo que usted sabe no me interesa. Y eso se lleva también a las creencias. Entonces lo que usted cree no me interesa, ¿cierto? Usted simplemente nos va a obedecer y nos va a pagar impuestos. Solo que el problema es de lado y lado, Memo. El problema ha sido de lado y lado, sobre todo cuando los grupos son sometidos a la creencia. Ese es un problema, ¿cierto? El Islam se extiende, por ejemplo, y somete Persia o Irán, somete Irak, somete un montón de gente que pierden su historia para volver a entrar en otra, donde solamente les es posible creer. Entonces es el problema que había en Afganistán cuando los talibanes destruyen las estatuas budistas. Allá habían dos grupos que confluían. El uno creía en el Islam, el otro creía en el budismo. Y de repente deciden destruir al otro, simplemente para someterlo. Eso pues llévelo a las religiones monoteístas, claro, grandes. Claro. Se somete al otro, se desprecia al otro, y el otro se somete no creyendo. Que es, eso es lo dramático, ¿cierto? Lo que pasó con los marranos en España y en Portugal. Ah, listo. Nos convertimos para seguir vivos, pero en la casa vamos a seguir creyéndole en nosotros. Y así no tengamos libros, así no tengamos guías, vamos a seguir creyendo, porque mi mamá hace esta comida y nos hace recordar esto, y mi abuelito talla este mueble, y ese mueble se parece a los que teníamos en no sé qué. Por eso después vuelven, y cuando les dan oportunidad, esos conversos rejudaizan otra vez. Entonces se vuelven judíos otra vez, porque es el asunto del conatus que explicaba Spinoza, que además persistir. Venía de una familia de conversos que vuelven y rejudaizan en Holanda. El conatus es esa tendencia que tenemos a ser lo que somos, así nos deformen. Después eso en física se llama la resiliencia, ¿cierto? Un resorte que yo estiro trata de volver a ser el resorte original. Y eso genera un montón de cosas. Entonces, parte de la intolerancia se debe en buena medida a religiones no entendidas, a religiones que han sido impuestas y se convierten en sincretismos. Y en ese caos, el uno, para no ser confrontado, por eso aparecen los grupos fanáticos, que no son las religiones, hay que aclarar esto, ¿cierto? Una religión no se puede ver a través de un grupo fanático. Un grupo fanático es el que más dudas tiene y dentro de esa religión. Y como tiene tantas dudas frente a la vida, trata de anular al otro para que no lo confronte, para que no le muestre la vida. Pero el que ha sido de una religión toda la vida y ha entendido la vida y se mueve y no le pasa nada. Es más, llegan a entender de una manera tolerante todo. Eso pues lo tenía muy claro Maimónides. Si usted tiene claro sus fundamentos, muévase por donde quiera. Que esos fundamentos lo cuidan, pero no vaya a dejar de mirar lo que hay afuera. Porque eso también se puede mirar. Y se puede, ¿cierto? Pero no anular. Entonces ahí hay un cuento muy tremendo cuando aparecen estos grupos fanáticos que aparecen en las religiones, que aparecen en los grupos políticos, que aparecen en la ciencia, ¿cierto? Aparecen en un montón de sitios, en la cultura. En el fútbol. Sí, sí, claro. Es que, mire, un grupo fanático es el que está cuidando los intereses y que hace hasta lo imposible para que no le confronten esos intereses. Eso pasa mucho en la cultura. Un grupito se apodera del concepto arte y no deja entrar al otro. Es más, anulan al otro y tratan de volverlo pedazos. En el medio intelectual colombiano, por ejemplo, eso es una carnicería. Porque son grupos fanáticos que temen que les confronten el saber que tienen. Claro, ¿dónde está el gran arte? ¿Dónde está la gran literatura? En los lugares donde el otro ve qué hace el otro. A mí me encanta, por ejemplo, los impresionistas franceses que se compraban entre ellos mismos los cuadros. Venga, yo le ayudo. Que eso que está usted haciendo es importantísimo. Esa es gente tolerante, porque el otro está haciendo algo y vamos a ver qué es lo que está haciendo. Pero cuando yo me considero el mejor, que es algo muy, muy latinoamericano, es que yo soy superior al otro, mi conocimiento es el mejor, por lo tanto el suyo no vale la pena. Eso llévelo a, a los grupos religiosos fanáticos, a los grupos religiosos políticos, a los grupos religiosos en el arte, en la cultura, pues en lo que quiera, en la ciencia. ¿Cómo se destruye al otro? Entonces, si nosotros vamos ahora con lo que está pasando a hablar de grupos fanáticos, pues hablemos de todos los que hay, que destruyen lo sagrado, que es donde viene después de la familia, después de la vida. Hay algo que es sagrado, el conocimiento. Es sagrado. Porque son logros humanos. Y yo no puedo despreciar un conocimiento. Esa es una destrucción que se hace a través del desprecio del otro. Yo no puedo destruir el conocimiento. Es que el conocimiento me da seguridad en la vida. El conocimiento me da seguridad en la tierra. Por eso no me puedo burlar de lo que hace un hombre en la selva que está pescando con un hueso. Mire ese tipo pescando con un hueso. Él sabe para qué sirve el hueso. Claro. Y sabe cómo cae el pez en el hueso y sabe qué pez quiere. Entonces es un conocimiento que, por elemental que sea, funciona. Ya le voy a poner un ejemplo. En la parte de la desertización fuerte que hubo en África, por los 60, 70, fue lo que se llamó la Revolución Verde. Dijeron, ustedes están muy atrasados, ustedes siembran hundiendo un palito y metiendo la semilla ahí. Vamos a meterle a esto tractores, porque ustedes están muy atrasados. Le metieron tractores. Los tractores tienen unas cuchillas de 40 centímetros, 50 centímetros, y resulta que la capa de humus de África era de 12 centímetros. Cuando meten la cuchilla del tractor y el tractor da la cuchilla da la vuelta revolviendo la tierra, cogió el humus y lo revolvió con piedras, y eso se volvió un desierto. Ellos tenían un conocimiento: esto no se puede revolver, esto mete en un palito, lo saca, mete la semilla y tapa. Y el otro, como despreció eso, como no llamó a los ancianos de la tribu, ¿ustedes por qué hacen ese huequito ahí? Lo preguntó. Desertizaron. ¿Cierto? Es que viene un asunto que los romanos tenían muy claro, que es la guerra justa, la jus belli, donde yo creo que mi cultura es superior a la del otro, y si el otro no se mete en mi cultura, lo acabo. Eso es tremendo. O sea, que los griegos despreciaron a los bárbaros, los romanos hicieron, claro, lo mismo, y nosotros somos una cultura grecolatina. Lo mismo, es que Tácito lo tenía muy claro cuando escribió un libro que se llama Germania. Estos bárbaros viven mejor que nosotros los romanos. Tienen formas familiares más sólidas y logran más cosas que nosotros. Por eso, sobre todo los germanos, nunca se quisieron someter a Roma. No nos interesa ser romanos. ¿Por qué? Porque ustedes no viven mejor que nosotros. Es una cosa tremenda. Entonces viene ese irrespeto al conocimiento del otro. No, el conocimiento del otro, venga y me lo cuenta. Esa famosa frase que aparece de Okakuro Kakuso en el libro del té, donde él dice: ustedes porque vienen a enseñar y no vienen a aprender. Aprendan primero qué sabemos nosotros, y ahí sí, dígame qué saben ustedes. Y aplicando la famosa frase que hemos dicho aquí de los rabinos, de dos verdades, la mejor es la tercera. Entonces, explíqueme usted qué sabe, yo le explico yo qué sé. Juntamos eso y sale una tercera verdad. Pero el grupo fanático es el que impide eso, el que no quiere oír la otra versión. En este tiempo se ha difundido mucho la idea, pues a raíz de todos estos acontecimientos de terrorismo internacional, en donde se están peleando, digamos, si se puede decir así, dos tipos de derechos fundamentales: el derecho a lo religioso y el derecho a la libertad de expresión, el derecho a una manifestación religiosa y el derecho a una libertad de expresión. Y dicen en los que defienden la libertad de expresión a rajatabla que es que no hay nada sagrado que no pueda ser objeto de cualquier manifestación libre de cualquier expresión. Puedo burlar de muchas cosas. Eso pues también, y eso se lo debemos en buena medida a los griegos cuando crean la comedia. Ellos en el teatro griego van a tener la tragedia, donde le enseñan a los griegos quiénes son los dioses y donde se cuestionan algo muy interesante, que es el destino. Entonces, en la tragedia, un griego va, aprende sobre su cultura y le plantean eso, lo que pasa. Tiene que pasar o lo podemos evadir. Eso es un problema, bárbaro. Y en la comedia, Aristófanes, uno de los más famosos, Menandro, se van a burlar de las costumbres, cuando esas costumbres son erróneas. Se van a burlar del Estado cuando el Estado comete errores. Es que nosotros nos podemos burlar de los errores, de todos. Eso lo tiene muy claro Freud en El chiste y el inconsciente. Nosotros, a través del chiste, nos estamos burlando permanentemente de los errores que cometemos. Y ahí sí la libertad de expresión es clara. Hombre, hay un gobernante que cree que el futuro del país depende de una reina de belleza. Ah, empezamos a burlarnos de él. No, eso no es el futuro del país. El futuro del país es desarrollo, desarrollo económico, educación, salud, ¿cierto? Relaciones internacionales. Vamos a burlarnos de un gobernante que dice, los voy a destruir, no sé qué, plum, plum, y el tipo no hace sino hablar. Ah, lo ponemos, no nos vamos a burlar de él. O sea, es que nos burlamos de los errores para poder corregirlos. Y ahí la libertad de expresión es fundamental, ¿cierto? Incluso si uno rastreara y leyera con cuidado, en buena parte en la Biblia los profetas son los que más ejercen la libertad de expresión. Cuando un profeta le dice a un rey, ojo, si usted sigue así le va a pasar esto, usted está dando mal ejemplo. Pero es porque ese profeta conoce las costumbres que pactaron. ¿Y por qué estamos rompiendo las costumbres o qué? Entonces leer los profetas de la Biblia, eso es una libertad de expresión tremenda. Además, dentro del Antiguo Testamento hay que permitir el profeta, porque es el que nos hace caer en cuenta de los errores que estamos cometiendo. Eso es lo que hacían los reyes con los bufones. Con los bufones son maravillosos. Usted tiene libertad de expresión, vos te vas a burlar de todo. Porque a mí me están cambiando la realidad. A mí no me echan sino flores, me engañan, me mienten, me hacen demostraciones de que mi gobierno está bien y yo creo que de pronto está mal. Y para evitar ese síndrome de Lampedusa, que es el que me cambia la realidad, que es lo que pasa alrededor de un gerente, aparecen un montón de tipos y le cambian la realidad y dicen, no, la empresa está funcionando maravillosamente, y mentiras. Entonces, claro, aprovechan el bufón. Usted se va a burlar de todo lo que esta gente me está mintiendo. Entonces, claro, yo me puedo burlar de una mentira, me puedo burlar de cantidad de cosas, pero no me puedo burlar de lo que le da seguridad a los seres humanos para ser más humanos, ¿cierto? No me puedo burlar de la condición sexual de nadie, no me puedo burlar de las deformidades de nadie, no me puedo burlar de la raza de nadie, no me puedo burlar del lugar donde nace otro. Eso no me puedo burlar de eso, porque eso entra dentro de la sacralización. O sea, ese señor que vive en esas condiciones en la selva ha dominado la selva. ¿Por qué le voy a decir yo que es un salvaje? ¿Por qué me voy a empezar a burlar de él si ese hombre sabe moverse por la selva, hoy entiende la lengua, los sonidos de la selva, de los animales, ha descubierto N número de cosas? ¿Y por qué vaya con un taparrabo? No me voy a burlar de él, porque resulta que el taparrabo es el que le permite moverse por la selva. Yo voy metido en ropa occidental y me comen todos los bichos posibles. Este dice, en un momentico, es que usted trae ropa, usted suda, usted crea ahí unas especies de pequeñas lagunas microscópicas y ahí está el bicho y se lo come. Aquí hay que andar desnudo. Eso fue lo que aprendió de su entorno. Esa es la domesticación que hizo de su territorio. Entonces, eso no es sujeto de burla, pero las malas costumbres, sí. Yo me puedo burlar de las actitudes éticas de mucha gente, sí, claro. ¿Cómo es que estás diciendo una cosa y estás cumpliendo otra? Entonces, ¿para qué te sirve la ética? ¿Eso es ciencia ficción o qué? ¿Cierto? ¿Qué es lo que usted me está explicando? ¿Por qué habla de una cosa y no la cumple? Las palabras convocan. ¿Por qué promete algo y no lo cumple? Claro, yo me burlo. ¿Por qué dice usted aquí que somos libres y sale de aquí y se vuelve un servil? Entonces, como que somos libres, usted mismo se está esclavizando. Ah, de eso sí me burlo. Y nos vamos a burlar de todos los errores humanos. Porque el hombre tiene una medida humana, que es lo que hemos construido hasta ahora. Y en esa medida humana, lo que se salga de ahí es sujeto de la libertad de expresión. Lo voy a criticar. Por ejemplo, cuando Orwell hace Rebelión en la Granja y convierte a los grandes líderes mundiales en marranos. Ah, eso es lo que estaba pasando, ¿cierto? Todos se abrazaban, todos convivían, pero todos se querían destruir. Ahí les va la Rebelión en la Granja. Memo, el problema es, usted dice que nos burlamos de los errores, solamente que entonces entran los puntos de vista. Usted considera que aquello es un error, el otro considera que eso no es un error, sino que es su forma de vivir o de ver la vida, y usted con qué derecho se va a burlar de lo que yo considero que es bueno, aunque usted considere que es un error. A ver, es que lo que pasa es que hay errores universales. Un error universal es creer que mi Dios es mejor que el tuyo, que por eso es que se están matando. Entonces, un grupo radical islámico considera que su creencia es mejor que la de los demás y no va a admitir que esa creencia es fruto de una cosa que se llama, un espacio que se llama el Antiguo Testamento, otro espacio que se llama los Evangelios, y de cómo el profeta Mahoma, uniendo esos dos, logra el Islam. Así de simple, que es la demostración histórica. Lo mismo hace cualquier grupo radical, cualquier grupo ortodoxo judío, cualquier grupo ortodoxo cristiano, que tratan de que el otro, de demostrar que el otro está equivocado. Ahí viene la intolerancia, y ahí viene la famosa frase, ustedes porque vienen a enseñar y no vienen a aprender. Primero vean lo de nosotros. Ahora, que podemos compartir muchas cosas, si era lo que decía Hans Kim, podemos hacer una ética universal, claro. Hay puntos de encuentro en todos los sistemas éticos y religiosos del mundo. Vamos a ponernos de acuerdo. ¿Dios hizo el mundo, sí o no? Sí. Ah, listo, ya chuleado. Ya estamos de acuerdo en que Dios hizo el mundo, ¿cierto? Dios mejora las condiciones humanas en la medida en que tratamos de ser perfectos como el mismo Dios. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí, chuleado. Y ya las diferencias son rituales, las diferencias son otras cosas, y eso ya podemos conversar de eso. Pero nosotros lo primero que entramos es a mostrar la diferencia. Que mire, entre dos seres humanos, si uno coge las partes comunes, son más o menos el 90%. Digamos que un africano se encuentra con un alemán. Los dos no se parecen en nada. Pero entonces vamos a empezar a ponernos de acuerdo. ¿Estamos vivos, sí o no? Sí. ¿Podemos hablar, sí o no? Sí. Y chulean, ahí a lo último se dan cuenta. Ah, lo que pasa es que vos resultaste mono y yo resulté con el pelo churrusco. Pues estamos haciendo lo mismo, podemos hacer lo mismo. Caminamos, comemos, estudiamos, leemos. Entonces la diferencia es de color. Déjame, yo me pongo una ropa más vistosa y vos te pones una ropa más pálida, y no para nada. Lo primero que vemos es la diferencia, y a través de la diferencia desconocemos todo lo que el otro es igual a mí. Ah, que eso es brutal. Y ahí sí empieza un problema de aquí para allá, porque esa diferencia que yo marco es lo que se llama el prejuicio, mi criterio frente al otro. ¿Qué hace? Vea, eso se vio en Vietnam. ¿Por qué Vietnam, los vietnamitas le ganaron a una potencia como los Estados Unidos? ¿Cómo hicieron para sacarlos de allá? Porque los vietnamitas, como es un país selvático, los del Vietcong, empezaron a llamar campesino. Uno cómo se mueve por aquí, cómo abre huecos por aquí, cómo se esconde por aquí. Y el otro llegó con todas las armas modernas, marcando la diferencia. Son unos flaquitos campesinos ignorantes. Ay, esos flaquitos campesinos ignorantes le ganan la guerra a la gran potencia. ¿Cierto? Mientras el uno llegó marcando la diferencia, los otros se organizaron con lo que sabemos. Ve que hay un viejito que se ha caminado estas ciénagas, llámenlo. ¿Cómo lo hace usted, querido? ¿Cómo camina por estas ciénagas? ¿Y qué pasa si hay tormenta? ¿Y qué pasa si hay sol? ¿Y qué pasa si lo atacan? ¿Dónde esconde? Y el viejito, pues yo hago esto. ¿cierto? Entonces parte de la diferenciación brutal que nosotros hemos generado es el prejuicio, el otro está vacío. Eso es lo que ha pasado con la educación en América Latina, que nosotros nos tomamos como sujetos vacíos. O sea, usted se tiene que nutrir, llenar el cerebro de otros, pero usted no puede pensar. Nos comimos de cuento. Y viene el desprecio, un desprecio total que, gracias a Dios, eso está acabando por ahora, en este momento. Si alguien dice, es un filósofo panameño, panameño, y en ese calor, ¿cuándo va a haber un filósofo? Los hay. Y grandes historiadores y grandes escritores. Y si dan la posibilidad, hay un gran científico ahí. Y en Venezuela ha aparecido los intelectuales que usted quiera. Y en Ecuador. Pero como están en Ecuador, como están en Panamá, como están en Venezuela, como están en la isla Martinica, ¿quién va a creer en ellos? No, porque usted es un sujeto vacío. Entonces mira, la misma forma como nos excluimos. Claro. Entonces a mí llegan y me dicen, vea Memo, eso que usted está diciendo ya lo dijo Kant. Pues a lo mejor yo estoy de acuerdo con Kant, con un problema que Kant no hubiera pensado eso aquí donde yo estoy, porque las condiciones de él eran distintas. Entonces se da pues el famoso cuento de irrespeto a lo sagrado, a estar vivo, y es cuando yo no quiero ser de aquí. Aquí siempre se ha dicho, los intelectuales quieren ser franceses, los ricos quieren ser gringos, los pobres quieren ser mexicanos, nadie quiere ser de aquí. Y eso se debe a que nos irrespetamos. Aparece un pensador argentino, no, se tiene que ir para Canadá, y allá sí lo dejan pensar. Entonces, el irrespeto, la libertad, la sacralidad, que yo creo que es lo fundamental, como vuelvo y digo, lo sagrado nace primero de la ética, mi comportamiento para ser aceptado por mí y por los otros, ¿cierto? ¿Por qué? Porque soy un ser comunitario y tengo que vivir con otros. Por lo tanto, la aceptación, la preocupación por mí, por estar bien y por ser aceptado, me hará comunitario, me hará confiable y podré trabajar con el otro, convivir con el otro, hablar con el otro, etcétera. La política, que es el cuidado del otro, y en buena medida, si estamos hablando de hechos políticos, los primeros que hay que empezar a cuidar es a los niños, para que no cometan los errores que nosotros cometemos. Entonces hay que enseñarles lo que a nosotros no nos enseñaron, hay que prepararlos para estar mejor dentro de una sociedad. Entonces ese otro es el más chiquito, porque todavía es moldeable, porque, como decíamos en el programa anterior, no tiene mentalidad de esclavo todavía. A ese lo podemos crear. La ciencia, que es el cuidado de las cosas, porque no tenemos sino la tierra. O sea, si no cuidamos la tierra, si no hacemos un desarrollo sostenible, de que no vamos a comer después. ¿Sabes que en este momento haga de cuenta que la tierra hubiera sido un pollo gordo y ya estamos mordiendo huesos? Y entonces, ¿qué? ¿Nos vamos a chupar ya esos huesos y después qué? Es que el asunto de la ciencia y de la tecnología es, ojo, ese pollo, no podemos llegar hasta el esqueleto. Y ya estamos llegando al esqueleto. Ahora, lo que produce la ética, lo bueno, y se prueba como algo bueno porque me permite estar vivo, lo que se logra con la política porque ha sido bueno y me permite estar vivo, por lo que se haga con la ciencia porque es bueno y me permite estar vivo, se vuelve sagrado. Así de simple. Lo sacralizamos, o sea, lo sagrado es el gran logro. Esto no se mueve. Yo creo que es lo que estamos perdiendo. Si atacamos lo sagrado, no solamente nos comemos el esqueleto de lo que es la tierra, sino que vamos a aplicar los tabúes básicos, entre ellos el canibalismo.